sufriendo recortes de personal, el caso de Altagracia, y dos suspensiones en el Hospital Domingo Funes. Doctor, ¿cómo le va? Muy buenos días. Buenos días, Juan, ¿cómo andás? Bien, estimado, gracias por atendernos. Vemos con preocupación esto que ustedes han publicado en el día de ayer. Y bueno, para que le cuente a la audiencia qué es lo que está ocurriendo dentro del sistema sanitario cordobés. Bueno, sí, la verdad que es una situación bastante compleja y grave. Nosotros venimos denunciando desde que empezó la pandemia el desmantelamiento del sistema público provincial. Así es. La verdad que no obtuvimos muchas respuestas en relación a nuestras denuncias. Y bueno, y esto se vino grabado debido a que no teníamos ya unidades de terapia intensiva en el Domingo Funes. Agregaron 3 unidades más en donde no se cumplían con las normas de bioseguridad. Entonces, hicimos una nota prejudicial a la directora y a la supervisora de enfermería, porque estaban obligando a hacer trabajar a los enfermeros ahí, que se oponían porque las condiciones no eran dignas. No había ventilación, no había área sucia, no había baño. Los pacientes están a menos de un metro y medio de contacto, o sea, no se respetan los 3 metros. No había ventilación, como lo vuelvo a repetir, tiene que estar las ocho horas el enfermero ahí adentro de esa habitación. Y bueno, a raíz de esto, de esta nota, a cinco enfermeros notificaron el viernes hace una semana, y en esta semana, la semana pasada, dieron de baja a 2 enfermeros con manejo de UTI, o sea, mano de obra especializada. Se da el lujo la dirección del ministerio de bajar de control. Suspender personal que atiende las terapias intensivas, ¿no es cierto? Es. Dos enfermeros con capacidad en terapia intensiva fueron dados de baja. Después, a eso también hay que sumarle la médica de Altagracia, que también dejaron sin trabajo. Sumarle acá en el Domingo Funes, un traslado de un médico del jefe de la guardia de los jueves, y también hay que sumarle una causa que no han abierto a mí y a otro médico también de la UTS, y no han suspendido. A ustedes, que son personal, digamos, gremial, ¿no es cierto? Sí, es que es una clara persecución gremial, porque lamentablemente los 6 compañeros que de Altagracia y de acá del Domingo Funes no han sentenciado o no han bajado el pulgar es con fines de persecución gremial. Somos todos los que hemos levantado la voz. Así que bueno, la verdad es que es una situación caótica, que lo único que hace es agravar es la situación que veníamos sosteniendo. Y bueno, y entonces por eso vamos a hacer mañana una asamblea en el Domingo Funes y en todos los hospitales en el marco del plan de lucha, sumado a lo del sindicato de empleo público, que arregló un 9% sin consultar con los trabajadores. Y bueno, y siguiendo levantando las banderas de reivindicación de la salud pública, por un salario digno, condiciones laborales, elementos de protección de calidad, y bueno, y basta de persecución sindical, obviamente. Por supuesto, estimado doctor, la verdad que es impresionante lo que nos está contando. Yo creo que la sociedad, la población, tiene que tomar dimensión de esto, porque ustedes hace meses que vienen denunciando el vaciamiento del hospital, y ahora encima están suspendiendo, castigando a quienes están representando a los trabajadores. Esto vulnera toda clase de derecho a nivel mundial, internacional, digamos, ya si van por encima de los representantes gremiales, sindicales, de los trabajadores de la salud, en un momento donde están haciendo saber y aparte denunciando una situación extrema, porque si están diciendo que los enfermeros están exponiéndose al contagio, que no están dadas las condiciones, ¿cómo van a exigirles que igual trabajen pudiéndose contagiar? La situación es grave, estimado. Es muy grave, muy grave. Nosotros lo mismo. Sí, como bien decís vos, acá vulneraron todos los decretos de la Organización Internacional de Trabajo. El decreto presidencial de que no se puede expulsar a ningún compañero en la pandemia. Vulneraron la Constitución Nacional, vulneraron la Ley de Asociaciones Sindicales. Nosotros tenemos tutela, no tiene que haber esa sacado la tutela, y después sí, lo mismo, nosotros nos vamos a presentar a la justicia porque esa causa es falsa, y no le vamos a negar a la justicia, pero lo que están haciendo es una barbaridad. Y bueno, y lamentablemente, acuerdo con tus palabras, acá la comunidad tiene que salir a defender a los trabajadores de la salud, porque somos los que estamos poniendo el pecho en la primera línea, y en vez de darnos soluciones, nos están castigando. La verdad que es una situación que nunca vista en este hospital, nunca vista, esta persecución nunca se vio, y bueno, y por eso llamamos también un comunicado a la comunidad, o sea, va a ser una asamblea hospitalaria y de la comunidad, porque hay muchos compañeros que están muy preocupados por la situación. Por supuesto, estimado, recuérdenos entonces cuáles van a ser las próximas actividades. Dice que va a haber un cese de actividades, también estaba anunciado un paro general para el 10 de noviembre, es lo que habíamos escuchado de parte de ATE. ¿Cuáles serían las próximas instancias? Ayer se llevó a cabo otra reunión con la multisectorial, donde está UTS, está ATE, está la CTA, está el médico autoconvocado, Médicos Unidos y muchísimas asociaciones, colegios que se están sumando, y sí, se ratificó el paro para el 10. Mañana va a haber asamblea en todos los hospitales provinciales, en el Funes obviamente están todos invitados, y en la Garacha también, en todos los hospitales provinciales, y para darle un empujón al paro y movilización que va a ser a partir de las 16 horas el martes 10, como bien decís vos, a la Casa de Gobierno, y ahí también invitamos a la comunidad que nos acompañe. Martes 10 de noviembre, paro y movilización a la Casa de Gobierno en la capital. Sí, va a ser un paro con asistencia, se va a respetar la guardia mínima, se va a atender a los pacientes, pero después la movilización yo creo que va a ser numerosa. Por supuesto, doctor. Por supuesto, doctor, es una vergüenza lo que están haciendo. Cuentan seguramente con el apoyo de gran parte de la sociedad, que tiene que saber esto, que muchas veces no se entera, porque también hay que decirlo, hay un gran cerco mediático. Esta situación que ustedes ya venían anunciando no se hizo pública, solamente en algunos medios se ha podido anunciar, y esto ya empieza a llegar a un punto límite, y es justo que ustedes reclamen, y la población tiene que acompañar. Bueno, Juan, muchas gracias por la palabra de aliento. La verdad que sí, necesitamos eso, porque encima que estamos denunciando, estamos denunciando para tener un derecho de salud que esté garantizado por el Estado. ¿Y qué nos queda? Una vez que nos quedemos sin salud pública, ¿qué más nos queda? Y esto es que la pandemia no está ni ahí de irse, ¿eh? Así que bueno, te agradezco por la comunicación y estamos en contacto. Mañana vamos a hacer asamblea y nos podemos comunicar para dar la resolución. Muy bien, quedamos así, estimado. Que tenga buen día. Gracias, Juan, que anden bien y saludos a toda la audiencia. Escuchábamos al médico pediatra Ariel Gómez. Ustedes escucharon lo que decía el señor, ¿eh? Hay que hacerse cargo también de la situación como ciudadanos, ser conscientes de lo que está pasando. Están echando a personal del Domingo Funes por exigir medidas sanitarias. Esto ya alcanza un nivel inaceptable, porque estamos hablando de la gente que está arriesgando su vida en primera línea de contagio. Están diciendo, necesitamos, y suspenden precisamente a personal capacitado para las terapias intensivas. Bueno, ahí está el trasfondo de la situación sanitaria, el por qué estamos como estamos y nos han llevado a este confinamiento y ha parado el transporte interurbano, porque el gobierno no se la quiere jugar con la salud pública, porque no hay salud pública, está vaciada, y bueno, mejor déjenlos a todos en cuarentena y que ni se vean, porque no vamos a poder atender a nadie, y avancemos con las autovías de montaña, hagamos mega obras que esas se ven, y bueno, y nos traen más votos, pensarán ellos, que invertir en salud pública.